Enrique, ¿cómo le va? Gabriela lo saluda. Hola Gabriela, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Y hablando también un poco, ¿no?, de estas políticas y de que siempre para algunos, este viernes 31 de marzo vence el plazo para adherir al plan de sinceramiento fiscal, ¿no? Claro. También las pymes quedarían fuera del beneficio, ¿no?, que se podría lograr a través de esto. Claro, el blanqueo, el blanqueo no es para las pymes. Exacto. Partamos de la base. El blanqueo es de aquellos que se han llevado plata o han comprado valores extranjeros y están la plata afuera, que es un monto bastante importante, que eso es lo que van a venir. Lo que pasa es que a nosotros estamos reclamando una prórroga, porque en el mismo día Sí. se vence las facilidades para las pequeñas empresas de pagar las deudas fiscales. Lo que pedimos es que se amplíe el plazo porque la situación que estamos viviendo las pequeñas empresas de baja de las ventas, etcétera, etcétera, esto nos impide cumplir con las obligaciones contraídas. Es decir, acá las deudas fiscales que tenemos a partir del 31 de junio del año pasado, y nosotros queremos que se amplíe eso, porque no se pueden pagar las actuales, menos se pueden pagar las actuales más las viejas. Entonces, darle un plan de facilidades para que se pueda pagar las deudas fiscales que tenemos. Esto nos implica un retroceso, porque van a venir embargos, juicios, etcétera, etcétera, que van a perjudicar el desarrollo de las pymes. Obviamente, no pedimos que nos liberen de las cargas que somos responsables, sino que nos den un plan de facilidades para hacerlo. De la misma forma que le han dado plan de facilidades a las grandes empresas. Si vamos muy cerca de acá, Pescarmona le dieron las facilidades para solucionar su problema, una gran empresa. Y bueno, ese mismo criterio tendrían que emplear para las pequeñas y medianas empresas. Hablando del tema impositivo, ¿no? Que lo ha traído arriba de la mesa, dos cosas quería preguntarle. Primero, el tema de la justicia o injusticia que ustedes pueden detectar en el tema de cómo se los trata desde la recaudación, a ustedes, las pequeñas y medianas empresas, o por ejemplo a los ojeros, o a los mineros, a los megamineros. Eso por un lado. Y por otro lado, preguntarle, porque va a entrar al Congreso de la Nación el nuevo proyecto de impuestos, donde inclusive se habla ya de elevar el IVA a 25 puntos. ¿Qué tiene para decirnos respecto a esto, Enrique? Que va a ser difícil el futuro. Qué panorama. Perdón, pero Sí. a veces hay que tomarlo así para seguir viviendo. Iba a ser difícil. Imagínense los sectores menos pudientes, los más afectados, con un IVA del 25 o 23% que se está hablando. Es una barbaridad. Es decir, ahí se está protegiendo a las grandes empresas para que dicen que van a formar puestos de trabajo. Obviamente van a formar puestos de trabajo con sus salarios bajos. Y al haber salario bajo, deprime el mercado interno. Y bueno, al deprimir el mercado interno, nosotros las pymes sufrimos considerablemente esa situación. Es decir, va a ser bravo la situación. Va a estar duro el asunto. Y va a ser, por eso estamos en contra de eso. Y tratamos de participar en todas aquellas actividades que dan y manifiestan un cambio de la política económica.